Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva La Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Arrancamos con toda la energía un nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como todos los días, de lunes a viernes, nos puedes acompañar desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Muy buenos días a todos y a todas aquí en esta nueva emisión del Enredando las Mañanas, que, bueno, a mitad de semana. Nosotros caemos bien en el medio de lo que es esta emisión diaria del Enredando. Recordá, como siempre, que nos podés acompañar a través de www.rnma.org.ar y también por cualquiera de las radios que nos retransmiten y que te queda por ahí un poco más cerca que el internet. Podés escucharla por aire, podés escucharla durante la mañana, y cualquier sugerencia, tema o información que quieras enviarnos, nos podés escribir a través de nuestro Facebook Red Nacional de Medios Alternativos. Mira la patita, este rock and roll. Recordá que este programa se realiza los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde La Colectiva en Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Sangio también en Buenos Aires, y los días viernes desde La Caterva en Buenos Aires. Recordá que nos podés escuchar por muchísimas radios a lo largo y a lo ancho del país. Cada vez se suman más radios, la verdad que nos parece muy bello eso. Retransmiten el Enredando las Mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, allí en provincia de Río Negro, Radio Nehuenché de Cipolete y Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba aquí desde Córdoba Capital, desde las Sierras Chicas, Radio Rebelde Amanecer, también allí en Villa Nimí. Desde lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos retransmite La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas, Radio El Aprendiz de Medios, Centro de Formación Profesional número 24 y también la Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Nos retransmiten desde San Luis, Radio La Bulla, y desde Mendoza, Radio La Pujante, allí en la localidad de Lavalle. Radio Voces desde La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, que se han sumado hace unas semanas, les mandamos un fuerte abrazo y esperamos encontrarnos pronto. Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencia Varela, Buenos Aires, también ahí los compañeros con unos problemas técnicos debido a un rayo que les cayó el día domingo por la noche, así que esperamos que lo puedan solucionar pronto y les mandamos un gran abrazo. Radio Libre al sur de Buenos Aires, allí en Santa Teresita por la 96.3, y aquí en el interior de Córdoba, en Casa Grande, Radio Roja. Recordá también que los bloques y los programas de El Enredando las Mañanas los podés encontrar en www.rnma.org.ar, así como muchas de las entrevistas que realizamos durante el día, a través del equipo gráfico que forma parte de este hermoso proyecto que es Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón de Rosario y El Zumbido de Neuquén. Y estamos así, rockstar. Vino rockstar de Brasil, Franco. Buenos días, Franco. Buenos días, buenos días. Estamos todos internacionalizados en esto, en esta radio. ¿Sí? ¿Vos decís? Y sí, el que no se va para acá, se va para allá. Estamos full, no parece que era crisis con nosotros. Bueno, también en la parte técnica de la radio siempre nos salva ahí Julio Echeverría. Y en las redes sociales nos acompañan Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola, el pelado ex cordobés actual riojano, supuestamente. De origen uruguayo. De origen uruguayo. Y en no comen las hormigas. Una tibarra va. ¿Cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte. Si quieren más, ya no la engatusa. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, y así con todo este rock que nos toca esta mañana, a mí me gustó mucho esa canción. Quiero decirlo públicamente: un poco de amor francés. Me pone así como pum para arriba. Bueno, es la idea. Después de lo que fue el día de vamos ayer, que hay que tirar hasta el viernes. Como 45.000 grados de calor bajo la sombra y muchísima humedad, necesitábamos un pum para arriba con esa música. Así que bueno, hoy un día de muchos temas. La verdad que van a ser meses de muchos temas. Sí, sobre todo los miércoles, sí, hay muchos temas. Sí, sí, porque quedamos ahí a la mitad, entonces todo, claro, el mundo... Claro, todo pasó y todo pasó va a pasar. Todo pasó y todo va a pasar, exactamente. No lo había pensado así. ¿Listo? Este. Como vale, todo vale, pasó vale. Y todo va a pasar, vamos a estar en comunicación con Lucrecia Cuello, del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, para que nos cuente por las actividades de los 4 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, un joven desaparecido el 19 de febrero del año 2012, ya 4 años, cuesta por ahí un poco decirlo, sobre todo a aquellos y a aquellas que hemos acompañado a la familia y a la situación desde un principio. También vamos a estar en comunicación aquí por Córdoba. Ayer estuvimos hablando de lo que fue el año de las inundaciones allá en las Sierras Chicas, y en el mismo marco de ese reclamo se sucedían inundaciones en la ciudad de Córdoba que se acrecientan cada vez más y no tienen que ver con la cantidad de lo que llueve, sino el desastre de infraestructura que hay en nuestra ciudad. Hubo muertos, hubo daños, hubo pérdida de casas, y bueno, vamos a estar por ahí hablando con algunos de los vecinos que sufrieron este tipo de acontecimientos. También el día viernes estuvo realizando una movilización en la ciudad de Córdoba. Estamos muy cordobeses, la verdad, pero bueno, había como ahí unos muchos temas moviditos, porque hubo un lamentable caso de gatillo fácil a un niño de 2 años, la policía perseguía a otra persona, a un menor de edad que no estaba armado, empezó a disparar y en el medio de esa balacera quedó Santino de 2 años y falleció. Vamos a estar en comunicación también allí con la toma de Merlo, porque el fin de semana se hizo una actividad en relación a la toma, pero también se hizo una actividad repudiando que ha habido, a través de, por supuesto, la connivencia de las fuerzas de seguridad, un enfrentamiento entre bandas narcos, y en medio de esa balacera cayó muerto, lamentablemente, un niño de 8 años. Vamos a ver si nos podemos también comunicar con algunos de los movimientos de murgas nacionales, porque hoy se estaría realizando una movilización en diferentes puntos del país, como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, justamente para repudiar los diferentes ataques de represión que han sufrido muchas de las murgas a lo largo y a lo ancho del país. Muy el principal, conocido y más terrible, el de la Villa 1114, pero también en San Juan, también en Mendoza hubo hechos similares. Hoy también está comenzando el juicio al policía Villegas, que mató a Pablo Vera. Esto, bueno, lamentablemente es un juicio más de gatillo fácil que tenemos en lo que es nuestro país. Hoy está comenzando el juicio. Vamos a ver si podemos comunicarnos con la abogada. Probablemente tengamos algunos inconvenientes porque puede estar adentro de la sala, pero bueno, vamos a ver si la podemos encontrar al final del día. Estos son algunos de los temas de los que vamos a estar hablando en el día de hoy. Por ahora los dejamos con un temita musical y nos encontramos en unos minutitos nada más. solo un buen gesto. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.